Hola, buenas tardes. Otro jueves aquí, aunque este es festivo, pero es que no nos podemos resistir a venir aquí a poner verde a alguien o lo que sea. En fin, vamos. Hoy tenemos un programa pacifista, un programa no violento, un programa contra pues la proliferación de armas nucleares. Y de momento tenemos aquí a Bea de Desarma Madrid y a Ovidio. Según él se define, viejo antimilitarista, que está por también pues en favor pues de la paz y de los movimientos antibelicistas. Y además, aunque él no lo dice, es yayo flauta, como yo. Bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes. Buenas tardes, Ovidio. Buenas tardes. Ellos van a hablar, tal y como pues he explicado antes, por Desarma Madrid. Y de un incidente que hubo en la anterior, este año, cuando se celebró, por decirlo de una manera, lo de celebrar el HOMSEC en el IFEMA de Madrid. El HOMSEC es una feria de venta de armas, que nos hizo que durante esos días, pues en Madrid, aparte de los habituales, pues indeseables, pues vinieron unos cuantos indeseables más desde fuera. Y tanto Bea, bueno, como otros compañeros suyos, son del MOC, ¿era o no? Había de un poquito de cada. Explícanos. Bueno, éramos Desarma Madrid, mucha gente del MOC, pero había otros colectivos, gente de ecologistas, gente de Mujeres de Negro, había de bastantes colectivos. Hicisteis una performance delante del IFEMA para como protesta. Sí. ¿Y qué pasó? A ver, explícanos un poquito. Bueno, es que todo pasó tan rápido. O sea, nuestra protesta consistía en que 5 o 6 personas, no recuerdo ahora mismo, se echaban pintura roja, se tiraban al suelo y simulaban pues estar ensangrentadas y muertas, pues como efecto de las guerras y del armamento que allí se estaba vendiendo, mientras el resto pues sosteníamos unas pancartas y coreábamos unas consignas, echábamos así como unos avioncitos y billetes así de 500 euros falsos, porque no tenemos de esto. Y esta era la performance. Lo que pasa es que no dio tiempo prácticamente de nada, ni de desplegar las pancartas, ni de echar los avioncitos, porque la policía salió, vamos, con una velocidad sobrehumana de las furgonas, nos agarraron, nos quitaron las pancartas y nos arrastraron a todo el mundo por el suelo hasta que nos dejaron a todo el mundo juntos allí entre 2 furgonas que dejaron aparcadas. O sea que la performance, ¿cuánto duró? ¿30 segundos? Hombre, pero por lo menos se intentó. Sí, hacerse se hizo. O sea, lo que pasa es que, bueno, se esperaba que hicieran algo, pero no con tanta rapidez, ¿no? Claro, hombre, sabíamos que no les iba a gustar que protestásemos allí, que nos pudiesen ver los que tú dices, estos indeseables que venían, todo tipo de gente... A compraventa, sí. A dedicarse a esto, pues claro, era una molestia para los negocios, ¿no?, que estuviéramos allí protestando, entonces sí que nos suponíamos que no nos iban a dejar estar mucho rato, pero es verdad que esto, pues batieron bastantes récords de rapidez, hay que decir, sí. Sí, esto dice, no, aquí el que llega a tiempo, llega 2 veces, ¿no? Y dijo, ala, estos 2, ¿hubo maltratos o os trataron con cierta delicadeza, entre comillas? Bueno, a ver, dependiendo también de a quién. O sea, sí que hay compañeros que al quitarles la pancarta aprovecharon la ocasión para darles algún empujón, algún golpe. Hubo gente a la que mientras arrastraban hicieron daño. A una chica la cogieron por la mandíbula, que no hace falta, puedes coger por los brazos. Y entonces, como por la mandíbula entre el cuello, y bueno, que se empezó a quejar, ay, porque la estaban haciendo muchísimo daño. Y bueno, un cacheo que hicieron también totalmente desproporcionado, así como, bueno, un poco violento. Los que vendían las armas estaban dentro, vosotros no llevabais, ¿no? Estarían ya Desarma Madrid con una metralleta, vamos, no es el cacheo de que... Sí. ¿A santo de qué? Lamentablemente, pues es el mundo al revés, sí. Entonces, bueno, lo que hicieron ya una vez que nos depositaron allí en esa zona, pues fue proceder eso, a cachear a la gente, a identificarnos. Como no llevábamos el DNI encima la mayoría y simplemente nos identificamos oralmente, eso no les servía. Entonces, bueno, pues procedieron a meternos en los furgones para llevarnos a la comisaría a identificarnos, para lo cual previamente nos esposaron, que también es una cosa muy sorprendente, ¿no? Jesús. Por eso cuando dices lo de nos trataron bien, pues hombre, dejó mucho que desear la actuación policial, la verdad, sí. En cuanto a un país democrático y todas esas cosas. ¿Qué? ¿Un país qué? Eso, eso. Que dice que lo es, porque luego bueno, vemos muchos ejemplos todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Sí. Bueno, ¿nos puedes explicar un poquito, por ejemplo, Ovidio, que fue uno de los primeros objetores de conciencia, que también sufrió cárcel, uh-huh. y no sé si malos tratos o no, pero que está muy metido en todos los movimientos antimilitaristas o pro paz, por decirlo así? Defínenos un poco qué es Desarma Madrid para la gente, aunque estuvieron aquí en un programa y se explicó, hay gente que seguramente se ha incorporado hace poco y no lo sabe. Bueno, Desarma Madrid en principio es un colectivo compuesto por unos cuantos grupos que se puede decir antimilitaristas o defensores o luchadores por un mundo mejor, como por ejemplo ecologistas, mujeres de negro, yayoflautas de Madrid, pertenecemos a Desarma Madrid porque creemos que es una apuesta decidida por la paz. Y bueno, en definitiva, lo que pretendemos o lo que el motivo por el que se gesta Desarma Madrid es enfrentarnos a la exhibición bélica que supone una feria de armas, ¿no? Y bueno, de ahí pues tenemos previsto hacer frente a otros acontecimientos de exhibiciones bélicas que se dan casi prácticamente cada año en Madrid, como por ejemplo el desfile militar de las Fuerzas Armadas y algunos otros eventos a los que, bueno, antes o después seguro que vamos a enfrentarnos. Bueno, nosotros no fuimos al desfile, nos tiramos por el jolgorio alternativo del 12 de octubre, nada que celebrar, en que los pueblos indígenas protestaban porque la supuesta reconquista fue un genocidio tremendo. Y que fue mucho más divertido, más colorido y bueno, mucho mejor. Recuerdo a la gente que nos está escuchando que hay un teléfono por si quieren intervenir directamente. Pueden llamarnos, preguntar o dar su opinión o si les gusta, si no les gusta el tema que estamos tratando. Este teléfono es el 910406147. Repito otra vez, a ver, 910406147. Si queréis intervenir o dar vuestra opinión, si estáis conformes, como si no estamos, aquí admitimos todo tipo de llamadas, siempre que sean con educación. Vamos a proseguir. Ovidio, tú también fuiste multado, no porque estuvieras en la performance, porque a nuestra edad ya no estamos para tirarnos por el suelo, pues, pero sí hicimos pues una posterior, o no sé, unos días antes. El mismo día 14 de marzo, creo, sí, por la mañana hicieron la protesta delante del IFEMA. Y por la tarde. Y por la tarde la concentración de todos los grupos, que bueno, yo creo que reunió a cerca de 1 millar de personas. Bueno, para empezar no está nada mal, ¿no? Porque esto del antimilitarismo, pues todavía como que no tiene mucho éxito, ¿no? Los militares parece que no suponen ninguna amenaza y solamente por lo que gastan ya están siendo una sangría para los pueblos, ¿no? Sin necesidad de que intervengan. Si además intervienen, bueno, como es el caso del ejército español, que desde la democracia, no lo olvidemos, ha intervenido en más de 20 conflictos, pues podemos imaginar lo que supone, ¿no? Lo que pasa es que la sangre pues corre lejos de nosotros y apenas nos damos cuenta, ¿no? Si acaso Irak fue lo más vistoso, aunque las últimas declaraciones de Aznar pues vemos que no ha aprendido la lección y que no se enmienda. Es que Aznar es poco vistoso, ¿no? El pobre hombre, ¿no? Que de verdad me ponemos negra cada vez que lo veo. Pero bueno, el negocio es el negocio y evidentemente hasta que no asumamos y podamos decir bien alto y que la gente lo entienda, que hay que decir como Galeano que hacemos guerras para robar, porque ese es el fin último de todas las guerras. No nos engañemos, la democracia, defender la democracia, defender el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Todo eso, pues bueno, son artimañas que en un momento determinado pueden ir bien, pueden tranquilizar a la opinión pública, porque hay una constante, la violencia tan exagerada solo se puede practicar si la población de algún modo está silenciada y lo consiente. Sí, claro. Bueno, y tú también fuiste multado, no en la cuadrilla. Es verdad, por sí. El tema, efectivamente, por el tema. En esa concentración, pues se empeñaron en que yo era el jefe, el que él había organizado, y como no habíamos pedido permiso, porque tampoco íbamos a interrumpir el tráfico ni nada, pues bueno, a mí me tomaron los datos y me llegó la multa, claro, yo recurrí porque, bueno, entre los antimilitaristas, pensar que hay un líder es no conocer lo que es el antimilitarismo, y ¿no? Pobrecillo. Yo recurrí, sí. Que no, que eso era una idea de muchas personas, de unos cuantos grupos, que yo no me hacía responsable, único responsable de ese acontecimiento, con el que estaba plenamente de acuerdo, ¿no? No, y además que incluso en las declaraciones, yo digo yo que fui testigo tuyo, en que decían que habías participado pues activamente, que habías vociferado por el megáfono, etcétera, etcétera, eso será mentira. Es que el megáfono lo utilizó multitud de gente para hablar en su momento de turno. Lo que pasa es que te tocó a ti el número de la boleta y tira, que te va. Me hacía mucha gracia porque comentaba el auto, y todos le obedecían. Digo, a buen sitio ha ido, ¿eh? Ahí esa para palabra, que la gente obedezca, ¿no? Pues... Que además ellos dijeron en plan, bueno, si no se van a mover de sol, en fin, estamos mirándoles, pero pueden estar. No se atreve a decir no se disuelve, no, ahí tuvimos más suerte. Tanto en la cuantía de la multa, porque la vuestra en conjunto creo que llega a 11.000 euros, ¿no? 11.600 aproximadamente, porque son 600 por persona y somos 19. Pues sí. Bueno, son 601. Entonces yo sé uno, oye, ya no el sé. Uno. Sí, sí. Entonces supongo que serán 11.619 euros. Que evidentemente a un colectivo le hace un agujero. Hombre, importante, porque no tenemos nadie ese dinero. No, ya de parte, aunque luego cada uno pague la suya, pues es una paliza. Porque, no sé, no todo el mundo trabaja, no todo el mundo tiene un sueldo estupendo que le permita de golpe y porrazo decir, ahora voy a coger y te haces hacer 600 euros que me sobran y los tenía por aquí. Claro, a ver, hemos recurrido y esperamos que, como es tan absurdo lo que se nos imputa, lo ganemos, porque claro, nos imputa desobediencia, porque que si cortamos el tráfico, que si desobedecimos las órdenes de los agentes. La realidad es que, como os decía antes, fue todo tan rápido que llegaron los agentes y nos agarraron y nos llevaron a otro sitio, que es que no nos dieron ni órdenes. O sea, que es que, claro. En fin, yo no sé si las hubiéramos obedecido o no, pero lo que está claro es que no las hubo. Nos agarraron, nos pusieron a otro sitio y se acabó. Entonces, bueno, es como, ustedes no obedecieron las órdenes, pero si hay, conmigo no habló nadie, si es que no... ¿Qué órdenes? No hubo mayor orden. La única que sí me dieron fue como, suelta esa pancarta, coño, y la solté. sea, pero vamos, más allá de eso no me dijeron, no hay que quitarse de aquí, o aquí interrumpís el tráfico, o poneros en otro sitio, es que no hubo lugar, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado, y por otro el tráfico, por donde estábamos no pasaba tráfico, no estábamos para nada cortando el tráfico, estábamos pegados a la acera del IFEMA. Entonces es como todo un poco absurdo y bueno, pues recurrido está y vamos a ver qué sucede. Sí, bueno, yo me imagino que ellos esperaban que hubiera algo porque se había estado hablando pues mucho, Desarma Madrid se movilizó esos los días antes como mucho, incluso vinieron a dar una charla a los Yayos, nosotros sacamos nuestras armas de poliespan que hicimos para la ocasión, ¿de acuerdo? Y bueno, y desfilábamos y estuvo, ¿cómo se llama? Y nos estuvo dando una charla. Así de Utopía Contagiosa. De Utopía Contagiosa. Nos explicó un Juan. Poquito. Sí, el negocio que había y los miles y miles y millones de dinero que movían, de dinero ensangrentado, porque es que esa... Ese dinero causa muertes. Sí, sí, indirectamente, pero las causa, porque si nadie vendiera y nadie comprara, evidentemente no habría muerte. Lo peor es que muchas muertes inocentes. Y muchas veces no es tan indirecto. Por ejemplo, tengo aquí la plataforma ISDEF, que también participó en IFEMA, que es una plataforma israelí, como puede ser aquí el HOMSEC. Vinieron a, bueno, pues también a publicitarse y demás. Ellos también hacen sus ferias de armas allí, pero vinieron a traer los productos israelíes, que es que los venden, que es que esto es como indignante, ¿no?, con el lema probados en combate. Y esto ya sabemos lo que quiere decir. Ah. O sea, que le dan una prestancia y una eficacia que les hace como competir en mejores condiciones con los demás, porque ellos, claro, dicen, pero lo dicen abiertamente, que es que ellos a 5 o 10 kilómetros enseguida tienen que probar algo, lo prueban. Claro que no están diciendo que enseguida van a Gaza o a Cisjordania y, o sea, y hacen que lo que hacen. Los palestinos, sí, los pobres, son como los conejitos estos que prueban los champús y todo esto, a ver si pica mucho en el ojo, que está prohibido, pero por lo visto, pues probar armas, sí. Probar armas en la franja de Gaza no está prohibido. Claro, de hecho uno de los drones que traían a HOMSEC, el Genius, ese lo habían probado en la operación Margen Protector en el verano de 2014. O sea, que no es una cosa tan indirecta que te imaginas que irán a alguna guerra de algún remoto lugar. No está clarísimo a dónde, qué armamento ha sido, cuánto costó. Hay muchas cosas muy oscuras, ¿no?, en el tema de las armas, pero algunas es que son muy obvias. No, ¿nos puedes explicar algún detalle más de esta gentuza? De otras empresas. Bueno, es que esto es, sí, no hay por dónde cogerlo. Pues, por ejemplo, ¿quién promovía la feria? El Grupo Atenea. El Grupo Atenea, que compró esta marca y empezó a organizar estas ferias desde el 2011, cada dos años. ¿Quién es el Grupo Atenea? Pues el Grupo Atenea es un grupo de exmilitares, de altos generales, de gente de mucho rango. No es gente así, soldaditos rasos. Y en él están personajes pues como José Luis Cortina, Joaquín Tamarit, que estuvieron relacionados con el golpe de Estado del 23F. Es decir, Cortina estuvo en la cárcel, estuvo año, hasta que no se sabe cómo se le absolvió, porque en este país ya sabemos cómo pasan las cosas, y después, pues nada, se ha convertido en un empresario exitoso del negocio este de la muerte, ¿no?, por decir una de las cosas. Pero hay otros grupos, el grupo Taser, que también es el que hace estas pistolas que utilizan fuerzas de seguridad, como la policía y demás, pero que también se usan en el control de fronteras. Las eléctricas estas que... Eso es. Que te disparan y te quedan... Sí, sí, bueno, pues con esas que parece que, bueno, solamente es una cosa que te moviliza. No, que tiene que hacer un daño. No, y muere mucha gente. En Estados Unidos parece ser que ya ha habido 500 muertos desde el año 2001 por este tipo de pistolas. Es que padeces del corazón o tienes alguna... O llevas un marcapasos. Es que... Sí, o sea que... Se supone que es algo de último recurso para evitar un disparo, pero al final se utiliza como primer recurso. Se utiliza pues como las pelotas de goma, que en teoría irían para votar y al votar no sé qué, y en cambio se utilizan directamente contra la gente, te sacan un ojo o te matan, pues es un poco igual. Y en las fronteras pues se usan mucho, en la frontera de Estados Unidos, pero no solo. ¿Qué otras empresas? Pues la MBDA, que es de misiles, que es la segunda empresa mundial de misiles, que en 2016 facturó 15.000 millones de euros, que es una cifra que yo no me la puedo imaginar en la cabeza. O sea, hay cifras que me parecen... ¿Cuánta gente podría comer con eso? Fíjate. Pues es que ni se me ocurre, claro, es que es una... No, es que a mí se me ocurre que decir que si se lo emplearan en ir a países que están muriéndose de hambre o de sed o lo que sea, es que... Claro, pero es que esto es un negocio, o sea, la idea es esta. Aquí hay un señor que era Pedro Morenés, que sonará porque fue ministro de Defensa muchos años, que casualmente pues era el director de esta empresa, bueno, el presidente ejecutivo, vamos, de MBDA España. Luego fue ministro. Como ministro, pues claro, le dio un montón de contratos a esta empresa, porque ya sabemos en este país lo de las puertas giratorias. ¿Y ahora qué es? El embajador de España en Estados Unidos, que debe ser que con Trump se debe entender bien. Uy, sí, porque... Esta filosofía de la OTAN, de cada vez más gasto militar y demás, pues a él le debe de favorecer y en fin, pues es que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? También. Pues sí. Y otras empresas, pues Navantia, que ha habido mucho debate en los últimos tiempos con este caso de las corbetas que están construyendo para Arabia Saudí en Cádiz, pues Navantia también estaba en HOMSEC, una empresa pública deficitaria con un montón de deudas y que las pagamos entre todos, porque claro, al ser pública, pues todos esos sobrecostes, ¿quién los paga? Ya estamos acostumbrados a pagar. Y es lo que tú dices, y si todo eso se utilizara para crear empleo de otro tipo, se utilizara... Para causas sociales o lo que fuera. Pero es de cajón, ¿no? Pues no, pues seguimos financiando esta empresa para que siga haciendo lo mismo. Bueno, supongo que la feria, ¿quién la inauguró? Uy, pues la ministra de Defensa creo que estaba y no sé quién más. ¿No fue el rey que también vende armitas por ahí? Pues no te sé decir si fue el rey. Eso tendríamos que consultarlo a ver si... No, hombre, es curiosidad pura y dura, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir, pero como él está metido también en el negocio, o por lo menos hace de embajador... Yo sé que fue la ministra de Defensa, pero del rey no lo sé. Pero vamos, que no me extrañaría, porque claro, si a él también está también metido en toda esta cosa de... del militarismo, de que las armas nos van a salvar a nuestra industria, que es verdad que España es el sexto productor de armas a nivel mundial, o sea que efectivamente hay una apuesta muy grande por el militarismo y por el belicismo como estrategia de crecimiento económico. Entonces, bueno, pues al final todo es coherente, ¿no? Uh-huh. Dentro de su coherencia. Por eso lo preguntaba, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, igual no fue el que lo inauguró oficialmente, pero seguro que algún paseillo se daría. Sí, y no olvidemos que el rey es el jefe máximo del ejército. Claro. Y luego que, bueno, se lleva muy bien pues con los países compradores como Arabia Saudí. Eso pues lo heredó bien de su padre, hacer negocios sustanciales en los que, bueno, parece ser que algo se le va quedando como buen gestor, ¿no? Hombre, supongo que habrá que pagarle sus servicios, pobrecito. Claro, y algún regalito tendrá, en fin. El problema es este, que unos pocos viven a costa de la muerte y de la miseria de miles de personas, ¿no? Y de millones, ¿no? Y que el norte, los países que vivimos más o menos bien, nos estamos beneficiando, más que como países, las élites, ¿no? Sí. De la miseria y del hambre en el sur, en el tercer mundo, ¿no? Efectivamente, lo que comentaba antes, se hacen negocios y se hacen guerras para robar. Para robar o explotar, porque saliéndonos un poco del tema militarismo, tienes incluso la industria textil, que está montando fábricas por dos perras y dando unas condiciones de trabajo miserables en países subdesarrollados. No voy a mencionar marcas, pero en fin, todo el mundo me imagino que la sabe, ¿no? Y que están, pues, explotando la miseria, porque como hay tanta hambre y tanta cosa, pues esta gente trabaja por... Claro. Por dos, pues nada, por una cantidad súper mínima. En vez de montar sus fábricas aquí, que también hay mucho paro, pero claro, tienen que pagar más. ¿Y qué pasa con eso? Pues que se ponen hasta las trancas de ganar dinero a costa de la miseria. Y es otra forma de guerra encubierta. O sea, el consumismo... Claro. El consumismo es otra forma de, claro, de explotación, o sea... Yo creo que, de hecho, el militarismo es el brazo armado del capitalismo actualmente. Totalmente, ¿no? Del IBEX 35. Claro, entonces, donde se puede llegar directamente por acuerdos entre élites para hacer negocio, libre mercado y demás, pues muy bien, todo va bien. Cuando algún país se resiste y eso no es posible, no da facilidades, pues bueno, para eso está el ejército, ¿no? Y bueno, pues el ejército intervino en Irak para asegurarse el acceso al petróleo y para tener un cierto control. Mira, sobre... Mira, que estaban buscando armas químicas. Oriente Medio. Sean malos. Sí, claro. Creo que encontraron un spray de mata cucarachas o algo por el estilo. Porque... Y bueno, pues dentro de poco, si hay que invadir Venezuela, pues invade Venezuela. Siempre nos dirán que en defensa de la democracia, las libertades y todo lo que queramos, pero bueno, algunos desde hace tiempo ya sabemos para qué están los ejércitos y las campañas de propaganda y de demonización de determinadas conductas que no gustan a las élites de nuestras democracias occidentales, ¿no? Y el problema es que yo veo que eso se va a ir agravando según se van agotando los recursos. Ya hemos pasado el pico del petróleo, vemos en los próximos años vamos a ver el pico del gas, el pico del carbón, o sea, todos los recursos que estamos utilizando pues para calentarnos en casa, para cocinar, estamos tan habituados a ellos, eso está desapareciendo. Y está en otros países. Entonces, en la medida en que vaya habiendo más escasez, yo creo que se van a ir viendo muchas más operaciones militares para apropiarse. Bueno, ya lo estamos viendo, pero yo creo que se va a exagerar cada vez más para apropiarse de estos materiales cada vez van a ser más escasos y van a ser pues para efectivamente una élite que pueda vivir de lujo mientras el resto pues va a vivir de una manera cada vez más pobre, y estoy incluyendo a la gente que ahora vive más o menos. Eso yo sí que creo que es un poco el futuro que nos espera si no empezamos a organizarnos, a protestar contra esto de una manera pues mucho más global y mucho más organizada. Sí, pero tal como has dicho, esto no se circunscribe solamente a los militares. Quiere decir que el negocio va un poco más allá. Empresas de seguridad, policía, etcétera. O sea, todo lo que implique pues tener que curar. O sea, que sí, es que el negocio es mucho más amplio que el ejército. La cuestión es armar a unos sectores que lo único que hacen, bueno, pues es aporrear a los pobres que están por ahí protestando, cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, todos son aparatos de control, cada uno con su función, pero todos perfectamente coordinados, claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y es que la alternativa, yo creo que vamos a tener que espabilarnos para plantearla y plantearla desde abajo, porque no veo yo mucho movimiento siquiera entre los partidos políticos de la izquierda pensando que hay que hacer frente a unos recursos cada vez más escasos y que la única alternativa pacífica es repartirlos equitativamente y dejar de despilfarrar dinero en guerras y en armamento que vamos a necesitar para recomponer un planeta saqueado, ¿no? Porque es que hemos envenenado los ríos, los mares, tenemos la tierra borracha de agroquímicos, que en vez de quitar el hambre, lo que hacen es que una pequeña parte del mundo pueda comer mucha carne y pasear muy obesos, simplificando mucho, mientras una gran parte de la humanidad pasa hambre y miseria, ¿no? Entonces, o esos recursos les empleamos en una redistribución y en un empoderamiento desde abajo y en facilitar una alimentación de cercanía que empiece desde abajo, o va a ser muy difícil vivir en este planeta, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Bueno, y recordando así cuando estuvieron aquí los de Desarma Madrid, pues hablaron de otras alternativas y utopía contagiosa y todo esto. ¿Qué están haciendo ellos en estos momentos? Porque hubo el boom precisamente con el Homsec y luego pues es como si se nos hubiera agotado un poco las fuerzas con ese con ese acto, ¿no? Bueno, se hacen cosas, ¿eh? Sí. Hace muy poco Utopía Contagiosa, que la acabas de nombrar en concreto, ha hecho un plan de paz para Madrid, un programa muy extenso de cómo actuar a corto, medio y largo plazo para que una ciudad como Madrid pueda considerarse una ciudad de paz, es decir, una ciudad con mejores recursos redistributivos, una ciudad donde efectivamente haya foros de discusión sobre qué tipo de defensa queremos, qué es lo que queremos de defender, una ciudad que efectivamente en las escuelas se prepare para la paz, etcétera, etcétera. Bueno, un programa muy extenso, me ha parecido una maravilla y del que pueden sacar mucho provecho pues cualquier ayuntamiento mínimamente importante, ¿no? Que pueda emplear algo de dinero y algunos recursos humanos en ello, ¿no? Hoy mismo es el Día de Acción Global contra los muros, ¿no? Por un mundo sin muros, y aquí mismo en Madrid, en concretamente en la Cava, la casa autogestionada del barrio de Aluche, el grupo de antimilitaristas de Madrid presenta una exposición de fotografías sobre muros, ¿no? Y después a las 7 habrá un documental y un debate sobre los muros, ¿no? vamos a ver, los muros no son algo ajeno a las guerras, ¿no? Es otra parte, otra manera de hacer la guerra, de algún modo más constante. Iba a decir que menos sangrienta, pero a veces ya no sé si los muros no causan tanta sangre o más que una guerra. Claro, que se lo cuentan a los enfermos que no llegan al hospital de Cisjordania, que no consiguen acceder al hospital porque tienen el muro y hay que pasar el checkpoint y se convierte eso en horas y ya no llegan vivos. Claro. Y luego para mí los muros representan la perversión más grande del capitalismo, ¿no? Porque los muros no impiden que pasen las mercancías. Ah, claro. Las mercancías fluyen tranquilamente de un lado para el otro al ritmo que el capital necesite, ¿no? Mientras que lo que impide es el paso de las personas. Es decir, la perversión está en valorar las cosas, los objetos, las mercancías y poner en último término y a las personas, ¿no? Sí. Esa es para mí la gran perversión. Bien, bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso, una pequeña pausita y retomamos el tema. Vamos a hablar de otros temas con otra persona, pero que la presentaré después de la musiquita. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ovidio, quería remarcar una acción que hay, me has dicho, en Tudela. Sí. Sí. Esta tarde mismo hay una concentración en Tudela porque por quinta vez va a haber bombardeos, maniobras. Entrenamiento de maniobra con fuego real en Bárdenas, ¿no? Un paraje natural extraordinario, protegido. pero que bueno, parece que el ruido de los aviones supersónicos no molesta a los pajaritos, ni a los pajaritos, ni hace daño a la naturaleza, ni nada, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Y bueno, pues los ciudadanos que viven y sufren las molestias de los alrededores, pues están pensando que para 2018, que es cuando acaba el contrato, que no se renueve el contrato con el ejército. Uy, madre, entonces en vez de molestar a los pajaritos, igual los molestan a ellos, pero bueno. Ya, ¿qué? Vamos a ver. No sé. Por si acaso, hoy hay esa concentración, legítimo derecho que tienen a protestar, y les alabo claro, desde luego. Además, con una conciencia muy clara de que lo que allí se hace repercute en el resto del mundo. Es decir, allí se entrenan pilotos con bombas que luego se van a tirar en otros sitios del mundo y que van a causar mucho dolor y muerte, ¿no? O sea que está muy bien planteado. Bueno, pues vamos a dar, a saludar a una persona que se acaba de incorporar ahora mismo, que nos va a hablar de otro tema que tiene que ver con la no violencia. Buenas tardes, Deme. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, no te oigo. ¿Qué tal? ¿La oyes? Sí. ¿Sí me oyes? Sí, la oyes. Vale. Yo os oigo. Muy bien. Bueno, pues nos has venido a hablar de unas jornadas que van a ser 15, 17 y 18 de este mes, si no estoy equivocada, ¿no? Exactamente. Pues si quieres introducir un poquito el tema. Sí, no solo, bueno, yo espero que podamos hacer luego una llamada a... Sí, ¿no? A algunas personas que son los que han impulsado, digamos, ¿no?, las jornadas. Y no solo eso, porque es que se están preparando muchas cosas para el 2018. Ya, ya, ya. Por eso. Claro, yo espero que sea un año que a ver si va dándole otro color, ¿no?, a lo que está pasando, ¿no? Por lo menos... A ver cómo podemos darle un impulso y mucha más visibilidad a todas las cosas que la sociedad está, o sea, que la sociedad de base, la gente en la calle, estamos haciendo. O sea, hay muchas propuestas, se están haciendo muchas cosas contra leyes injustas, y eso hay que visibilizarlo más y hay que empezar a darle una escala mayor. O sea, yo creo que ya tenemos que empezar a decir, vamos a dar una escala mayor a todo lo que la gente está haciendo. Y un poco, bueno, pues la cosa es que hablemos un poquito de eso, de algunas cositas, ¿no? Sí, porque además estas son las segundas jornadas submundiales, ¿no? Una cosa es las jornadas que va a haber ahora, que hay diferentes colectivos que están... Y otra cosa es que se está preparando una segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Pero que esto está incluido dentro de lo, digamos, de la va a ser un panel... preparativos de las segundas... Sí, exactamente. Marcha, sí. Sí. Que esto es muy importante, o sea, porque a ver si nos ponemos todos de acuerdo y nos hacen caso. En fin. Claro, porque hay que empezar también a entender que, aunque bueno, hemos empezado el programa hablando, ¿no?, del tema militar, ¿no?, del tema de algo tan pues salvaje, ¿no?, como son las guerras y como son la violencia física, ¿no?, y el quitarle la vida a otra persona. Hay muchas violencias de otro tipo. Entonces, también quita muchas vidas la violencia económica. Efectivamente. Entonces, también yo creo que es importante hablar de empezar a extender esa imagen, ¿no?, real de que la violencia no es esa persona que porta un arma solamente, sino que se puede ejercer violencia de muchas otras maneras, como estamos viendo con los medios de comunicación, o sea, violencia psicológica, violencia... de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, que imagino que de eso también habéis estado hablando, que es el tema el derecho a estar informado y el derecho a que la gente pueda informar de lo que está haciendo, y parece que eso se nos corta, ¿no? O sea, que no tenemos derecho a estar en la calle, a informar a las vecinas, a informar a nuestros ciudadanos de lo que estamos haciendo, porque las calles son de todas, no solo del tráfico, por ejemplo, ¿no? Las plazas son de todas, no solo de las terrazas, ¿no?, de los bares, pues para ir a consumir algo en un momento dado, sino que las terrazas son de todas. Entonces yo creo que hay que ir rompiendo como esa, empezar a hacer una creencia más sólida sobre estas cosas, ¿no? Y yo creo que, de todas maneras, que para mí es muy importante, es el tema de la violencia económica, ¿no? Me parece fundamental. Pero hay... precisamente con este tema y con otros están saliendo también todo el tema de trabajar la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces ha salido también un cómic que para los colegios, para trabajar el tema de la no violencia. Se están preparando congresos para el año que viene. Para el siguiente ya es cuando va a empezar a haber marchas. En la India también hay una marcha, Ginebra. O sea que yo creo que realmente se está empezando a tener más cuerpo, ¿no? Se está empezando a ver que hay más cuerpo, digamos, con propuestas que van alineándose en qué estrategia queremos adoptar para transformar esta sociedad que queremos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que la gente entienda que la no violencia no es algo marginal, no es algo de que hacía Gandhi hace no sé cuánto tiempo, sino que en realidad todas las acciones que se están haciendo en España y en estos momentos para parar desahucios, hacer manifestaciones para que no metan a gente en la cárcel, para que no nos multen, hacer huertos en los barrios para que la gente se conecte con lo que es el proceso vital, con lo que es la vida, ¿no? Yo creo que todo eso son estrategias de no violencia y eso hay que valorarlo. O sea, hay que valorar y que nos demos cuenta que ya estamos haciendo muchas cosas y que son, además, estrategias que van encaminadas a construir esa otra forma de vivir que queremos muchas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco... Sí, bueno, nosotros el tema lo hemos esbozado un poquito. Uh-huh. O sea, hemos hablado de la economía, de los gastos, de que se están agotando los recursos que hay energéticos... precisamente, pues, y que si no somos conscientes de que en un momento dado pues nos vemos ahí con dejando dejamos las calefacciones y los radiadores por montarnos una chimenea con leña para el paso. Bueno, creo que entonces empezarán a cortar árboles como locos y entonces no sé si que es señor peor remedio que la enfermedad. Sí, mientras esbozamos, creo que habían una serie de personas que querían intervenir dentro del programa, entonces podíamos empezar a llamarlas. Bueno, si queréis vamos a introducirnos un poquito o introduce primero, un poquito más y tú luego ya si marcas hacemos, la pauta les sí. Hacemos preguntas más así de lo que no de lo que veamos. Entonces bueno, hoy pues lo que queríamos ver también en el programa es que hay un deterioro del entorno de seguridad a nivel mundial y en Europa, y ha aumentado las posibilidades de las amenazas nucleares y el riesgo de que armas nucleares se utilicen por accidente, errores de cálculo o intencionadamente, ¿no? Como estamos viendo ahora con lo que es Corea del Norte, con Trump. Con y todo el Trump, esto, ¿no? Y sí, está como una entonces, cabra. Claro, entonces parece que hace no poquito tiempo pues vivíamos momentos que nos recordaban a la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? En 1962, ¿no? Como diciendo, y esto aquí uno aprieta el botón cochinos, y qué pasa, sí. ¿No? Entonces, uno hace un movimiento y compromete, nos compromete a todas, ¿no? Porque hoy, bueno, queremos hablar de una acción parlamentaria con sociedad civil y ONGs, que es el 15 de noviembre, que va a proporcionar información sobre estas y otras acciones en el recientemente lanzado Plan de Acción Parlamentario para el Mundo Libre de Armas Nucleares. Entonces, hay iniciativas que se están lanzando, que pueden ser muy interesantes, y claro, de eso no habla la prensa ni habla nada, ¿no? Entonces, esto es un poco una de las fechas que queríamos un poco comentar hoy. Lo que comentaba Amparo, de que hay unas jornadas, y este inicia el 15 con esta acción parlamentaria, luego sigue el 17 en Cibeles y el 18 con talleres en el Centro Cultural del Pozo. Y luego ya podemos informar de ese cómic que se está lanzando para los colegios y luego ya podemos dar información de los congresos, que algunos congresos y jornadas que se están preparando el año que viene. El año que viene celebramos el 50 aniversario de la muerte de Martin Luther King y eso yo creo que vale la pena hacer algo importante y potente el año que viene con este tema. Bueno, hablando del cómic, me perdás que sí, el inciso, sí. Yo ayer vi uno de y además le compré, súper edificante, no, o sea, es muy bonito, ¿no tienes por aquí ninguna? La verdad es que ayer me quedé sin ninguno de los que yo tenía, porque hay una amiga que está en un instituto y dice, tráeme 30 o tal, y casi le di todos los que tenía. Pero vamos, que hay más que se van a poder... Porque los quería para el instituto, ¿no? Sí, pero sobre sí. La violencia también en la enseñanza, que también hay. O sea, que ¿no? Claro, entonces, pues... Todo el tema de que está pasando del bullying... El bullying colegios, y todas esas cosas, claro. Que hasta ahora no se había hablado de ello. Pero vamos, es que últimamente... parece ser pues que está a la orden del día, ¿no? Claro, entonces podemos... Los niños ya crecen con una... Eso es una agresividad tremenda ya, y vienen con una carga agresiva al colegio. Claro, claro. Entonces, podemos ir haciéndolo así, o sea, ir hablando un poquito, empezando por lo más cercano, que son las jornadas de noviembre, que son ya, y ver un poco qué es lo que se va a hacer el 15, qué es lo que se va a hacer el 17 y el 18, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quería comentar es eso, que lo que necesitamos es empezar a ver, y yo creo que se está detectando eso, no sé qué pensáis vosotros, que hay que empezar a saltar de nivel, de escala, hay que empezar a escalar más, no ya vamos a ser la población que hace una marcha, una mani, no, tenemos que empezar a tener una escala mayor de acción, ¿no?, ante lo que está pasando, y para construir de verdad lo que queremos, ¿no? Yo imagino que ya hemos dado el número de la emisora por si alguien quiere llamar. Dos veces lo he dado. Pues bien, lo volvemos a dar. Es el 91-0406-147. Eso es. Y para escucharnos en directo, pues ya sabéis, en agorasolradio.org. Voy a leeros un poco una nota de prensa que me ha enviado, que se está empezando a enviar a los medios, que la he podido traer aquí, y que habla también, la voy a comentar directamente. El pasado 7 de julio de 2017, por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, 122 países culminaron la negociación y elaboración de un tratado de prohibición de las armas nucleares. O sea, que es la primera vez. Hasta ahora no se ha prohibido las armas nucleares, aunque no parezca, ¿no? Uh-huh. Pero estamos en esas ahora, a estas alturas. Posteriormente, el 20 de septiembre de este año, se abrió el proceso de firma del tratado desde la expectativa fundada de que más de 50 países lo ratificaran. O sea, lo han ratificado más de 50 países como condición para que ese tratado entrara en vigor, ¿no? Entonces, el próximo 15 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, tendrá lugar un acto en el que se abordará el contexto mundial del deterioro de la seguridad global y el riesgo creciente de uso de armas nucleares, y se repasarán las principales iniciativas internacionales que hay en marcha para evitarlo. En un contexto mundial en el que crece una vez más el peligro de guerra nuclear tras las sucesivas pruebas nucleares de Corea del Norte y las amenazas del presidente Trump, parece necesario que en el Parlamento español se debata este tema y adhiera a los tratados y acciones internacionales en marcha. O sea, que es que ya los hay en marcha. Lo que tenemos que hacer es adherir, ¿no? Entonces, varias organizaciones sociales, como Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, Asociación Internacional de Paz, AIPAZ, Fundación Cultura de Paz y VILPF España, entre otras, han tomado la iniciativa de trasladar al Parlamento español este debate, emplazando, por un lado, a los grupos parlamentarios a tomar posición al respecto y a preguntar al Gobierno por qué España no figura entre esos 122 países que vienen trabajando en la elaboración de ese tratado. O sea, España no está. Y convocar, por otro lado, a todos los diputados y senadores de España al acto que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, que es miércoles. A las 16 horas va a ser en la sala Campo Amor del Congreso de los Diputados. Ya está circulando una web donde uno tiene que inscribirse, porque creo que hay 140 plazas, digo, para 140 personas que pueden entrar. Entonces, cuando se agote ese el aforo ya pues no. Entonces ya está circulando para que la gente se vaya inscribiendo. Y en él se hablará del contexto mundial, lo que está pasando con el tema de las armas nucleares y el citado tratado de prohibición, así como de otras iniciativas de desarme nuclear. Además, se presentará a la Red de Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme, PNND, que es un foro interparlamentario de carácter internacional que cuenta con la adhesión de más de 700 parlamentarios y parlamentarias de 75 países que trabajan por el desarme nuclear. Entonces, de todas estas cosas no nos enteramos por la prensa. No, porque no dicen nada. Claro, es muy comprensible, ¿no? Ninguno de los países de la OTAN ha ratificado este protocolo, ¿no? Claro. Tienen intereses. Es que los países más poderosos, los que además tienen las armas nucleares, son los que no quieren. O sea que solo si desde la base, desde los pueblos, empujamos a los gobiernos para decirles claramente, por ahí no, no queremos vivir bajo la amenaza constante de una guerra nuclear que va a acabar no solo con nosotros, sino con toda la vida sobre el planeta, o con la inmensa mayoría de la vida del planeta, ¿no? Es de locos pensar que una acción así nos puede defender, tener armas nucleares, o sea, ese es el peligro, ¿no? Es como si tuvieras la casa llena de bombas por si acaso alguien viene a atacarte. Cualquier accidente, aunque sea propio tuyo, claro, te va a hacer que explote tu casa con tus hijos y tus cosas, ¿no? Y la huerta que queda al lado y la de muchos vecinos más. O sea, que es una locura que, claro, bueno, pues... Sí. Efectivamente, no nos lo pensamos, pensamos que nuestros gobiernos son sensatos, que nos protegen y nos defienden, y nos están haciendo vivir sobre un polvorín, porque una guerra nuclear... Sí. Un día se levanta el Trump con dolor de estómago y como, o sea, está como una cabra, pues decide que se le ha provocado Corea del Norte y aprieta el botón rojo. Es que eso dice muy poco de la humanidad, como de la inteligencia de la humanidad. Como ahí va, ¿no?, la inteligencia. Hace poco, bueno, ya hace tiempo leí, gracias a fulanito de no sé qué de la URSS que recibió la alarma por equivocación, pero tuvo la sensatez de esperar y no sé qué, gracias a fulanito no empezó una guerra nuclear. Claro. Digo, pero qué locos estamos que dejamos en manos de una persona que no haya una guerra nuclear. Es que eso no puede ser. Claro. O sea, es que estamos muy mal defendidos, estamos en una situación más que preocupante, ¿no? Claro, y además que no sabemos los maletines con, ¿no?, con cargas nucleares que van en aviones por encima de nuestras cabezas, y que puede haber un accidente o puede haber cualquier cosa, ¿no? Aviones que van de unos continentes a otros. Entonces, por seguir un poquito con lo que va a haber el 15 de este mes en el Congreso, comentaros que se ha invitado a participar a Alan Ware, que por eso es el coordinador internacional de PNND, que fue galardonado en 2009 con el Right Liberhold Award, es que yo conocido popularmente como el Nobel Alternativo de la Paz, ¿no? Por la eficaz y creativa labor que ha llevado a cabo durante dos décadas para favorecer la educación por la paz y liberar al mundo de armas nucleares. Luego, además de lo que hemos comentado, ¿no?, que en el Congreso se va a hacer esto, recordaros que va a ser de las 4 de la tarde, empiezan a recogerse las personas que vayan llegando al Congreso. Antes, pues ya sabéis que os tenéis que registrar vuestro nombre y luego en el Congreso enseñar el DNI para que os den el pase y tal. Va a estar hasta las 7 de la tarde. Y después de eso, la jornada sigue el 17, que es viernes, en Cibeles, en una de las salas. Creo que la tengo por aquí. Y va a ser ya todo el día, desde por la mañana y por la tarde. Y va a ser interesante porque se van a tocar ya muchos más temas. No solo el tema del desarme nuclear, sino que se va a tocar ya otros temas. Se va a tocar también el tema de prensa, de comunicación, de los medios, ¿no? De comunicación, del papel que tienen los medios de comunicación en este tema, ¿no? Voy a buscar un momentito. Era la sala, el centro, la sala de... Es en Cibeles, pero se entra por Alcalá 50, creo. Sí, el centro de algo así de comunicación. Es el centro de Cibeles, sí. Pero que era una sala que era algo así como la sala de música. Es o... la sala blanca, creo que la es. La sala blanca. Sí. Sí, sí, sí. Hombre, todo este tipo de gestiones de algún modo oficial y demás, pues está bien hacerlas, sobre todo si nos permiten visibilizar una realidad que no quieren de algún modo que veamos, ¿no? Pero yo creo que el trabajo a fondo y que dará resultado es que desde la base, desde los colectivos, las comunidades, los barrios, de algún modo lo que planteabas antes, desde una lucha no violenta, aprendamos a empoderarnos y a tomar un poco las riendas de nuestro destino y de nuestro futuro, claro, claro. Porque ahora las hemos dejado en manos de auténticos psicópatas, ¿no? Vamos a ver, es imposible que acabe la carrera de armamento, que el comercio de armas disminuya, etcétera, etcétera, cuando los cinco países que tienen el derecho de veto en la ONU son los cinco mayores exportadores, los cinco que tienen a la vez bomba atómica. Jamás van a firmar un proyecto a menos que los pueblos les obliguen a ello quitándolos del poder. Es decir, o quitamos a los señores de la guerra de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, de nuestros ministerios, etcétera, o no habrá alternativa, claro. Porque son ellos los que tienen todo el poder. El orden mundial en sí mismo está corrompido, porque los que tienen el verdadero poder son los más interesados en ello, ¿no? Claro, hombre, tienen el poder de destruir. O sea, para mí no tienen todo el poder, tienen el poder de destruir. Pero evidentemente eso es un poder, la verdad, bastante precario, ¿no? O sea, yo creo que el poder lo tenemos la gente, porque somos las que creamos, ¿no? Las que creamos redes, las que creamos futuro, las que sacamos adelante las empresas, las que sacamos adelante las familias, las que sacamos adelante los colegios. O sea, estamos viendo que en todas partes hay recortes, hay de todo. ¿Y quién saca adelante todo? La gente. O sea, la gente que trabaja en un hospital y que está tratando de dar lo mejor que puede, si es enfermera, aún sabiendo que no tiene todos los recursos que necesita, aún sabiendo que está en situación precaria, en las empresas igual. Que, las cosas salen adelante por la gente, por la buena gente. Entonces, ese realmente yo creo que es el poder que hay que rescatar. Sí, pero ellos tienen el poder de destruir. Pero entonces tenemos que hacer que esta gente sepa el poder que tiene, porque es que mucha gente no sabe de su propio poder para poder luchar. Eso es. Ahí está. Eso es. O sea, yo creo que la gente, que lo que nos tenemos que dar cuenta es el poder que tenemos nosotros de construir, de generar. No solamente de pararle los pies a la gente que tiene ese poder de destruir. O sea, que ese, el poder de destruir lo tenemos todas en realidad, pero no, hay gente que elige, que lo que quiere hacer con su vida es construir, uh-huh. Es aportar algo, decir, si yo tengo 80 años o 90 años para vivir aquí en este planeta, pues quiero dar lo mejor de mí, quiero dar lo mejor y quiero ver qué es lo mejor que tienen los demás y con eso, pues aportar algo en estos años que me toca vivir. Entonces hay gente que elige que el poder que tiene de destruir es el que quiere desarrollar. Entonces yo creo que tienes razón, Amparo, que lo que tenemos que hacer es que la gente conecte, se despierte, conecte y que se dé cuenta que está, que sea consciente, claro, del poder que tiene de elegir, de crear, de que generamos redes, de que generamos fuerzas, de que generamos sinergias, de que creamos esperanza, de todo eso, ¿no? Y de eso saben mucho países como Colombia, países donde han sufrido mucha violencia, ¿no? Entonces, allí es donde más se hay un avance sobre lo que es la reconciliación, sobre lo que es la resiliencia, el tema del empoderamiento, esta palabra, nos viene de Latinoamérica. Uh-huh. O sea, yo creo que hay cosas que están avanzando en muchos lugares donde sale por necesidad. Porque aquí, la verdad, Europa ha estado dormida durante mucho tiempo. Nosotros desde los años 90 nos la hemos creído. Nos hemos creído el estado de bienestar. Mientras otros, pues no, han seguido peleando y se han conectado y han visto otras cosas, ¿no? Y afortunadamente, en otros continentes, espero que aprendan de lo mal que lo hemos hecho nosotros. O sea, que nosotros hemos tenido una oportunidad, a lo mejor a finales de los 70, de haber hecho algo interesante y nos la creímos. Y nos creímos el estado del bienestar y nos dijimos, nosotros estamos bien y ala, salvados, ¿no? Entonces, yo creo que es que ojalá de esta experiencia, del fracaso nuestro de Europa y Occidente, de creernos las cosas, ¿no? Aprendan otras naciones, otros pueblos, y yo creo que lo están haciendo, que están más despiertos y que son mucho más creativos que nosotros, ¿no? Yo en este caso lo hablo por la gente que yo conozco de Latinoamérica. Y en la India se están haciendo muchísimas cosas y no nos llega nada. Nada. No nos llega nada. Creo que tengo aquí la información de un poco los paneles, los temas que se van a tocar el día 17 y que va a ser en Cibeles, ¿no? Como os hemos dicho, es en el Ayuntamiento de Madrid y se entra por la calle Alcalá número 50. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las de lo que se va a tocar es la refundación de las Naciones Unidas. O sea, hay gente que no está de acuerdo en el papel que tienen Naciones Unidas ahora, porque parece que no sirve para nada, ¿no? Entonces, uno de los temas que se va a hablar, y que se había invitado, creo, a Mayor Zaragoza, pero no va a poder venir porque está en Roma, creo, en unas jornadas de educación, un congreso de educación, pero igual nos envía una videoconferencia o algo, es hablar del tema de la refundación de las Naciones Unidas. Otro tema, otro panel va a ser el armamentismo, amenaza para el futuro de la humanidad. Otro va a ser democracia participativa e inteligencia colectiva. Otro, no violencia y espiritualidad en el mundo actual. Aquí yo creo que van a participar gente de diferentes religiones también, de diferentes creencias, que yo creo que también todo eso tiene que ver con el con lo que está pasando, ¿no? Ahora, con el tema de la del racismo y de la xenofobia, ¿no? O sea, que también va a ser importante. Otro panel es cultura de paz y no violencia desde el feminismo. Otro va a ser democracia participativa e inteligencia colectiva, si ya lo he dicho. Otro es sobre cultura y no violencia, o sea, va a hablar del tema de la cultura, el papel de la cultura. Otro es sobre la tierra, casa de todos. Otro es sobre los medios de comunicación, el como preguntarse el relato al servicio de quién está, ¿no? Claro. El relato que hacen los medios. Claro. Y otro va a ser sobre no violencia versus no guión violencia. Parece que va a haber, nos van a contar qué diferencia hay, porque muchas veces nos lo preguntamos, ¿no? ¿No violencia escrito todo seguido o no violencia guión? O sea, o no guión violencia, ¿no? Y luego el último panel será sobre la Segunda Marcha Mundial, lo que hemos comentado antes, de que ya parece que hay gente que se está planteando la necesidad de organizar una Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia para el 2019. Imagino que aquí se comentará un poco el que también está la gente que está preparando esta segunda marcha mundial quiere apoyar una marcha que se va a hacer en la India en 2020, que la quieren hacer a pie, o sea, gente muy muy pobre la va a hacer a pie desde lo que es Nueva Delhi hasta Ginebra, ¿no? Entonces yo creo que se nos plantean, yo creo que un 2018 y un 2019 que puede ser interesante y que puede ser increciendo, ¿no? Como que vayamos tomando contacto con esa con lo que estamos hablando, ¿no? Con ese poder que sí queremos, que es el que sí queremos que se que crezca, ¿no? Luego ya el día 18 estas jornadas siguen con unos talleres en el Centro Cultural del Pozo y va a ser uno va a ser sobre introducción al consenso y facilitación de asambleas, otro sobre método empático de resolución de conflictos. Otro va a ser sobre la sensibilidad en la cultura de la no violencia y otro taller va a ser sobre el tema de esta segunda marcha mundial. Pues imagino que la idea es que salgan grupos de trabajo y que se empiece a crear, pues imagino que a darle vuelo a esa red que a lo mejor ahora ya está empezando y hacerla pues más grande, ¿no? Sí, muy interesante, muy interesante. O sea, son temas de los que no se habla casi, pero que vamos, que es nuestro futuro. Entonces, sí. Bueno, no, de los que tú estabas comentando me llamaba la atención porque antes me parecía que nos faltaba un poco en el discurso introducir el tema del feminismo y el pacifismo, ¿no? O sea, cuando tú decías las cosas porque salen adelante, porque alguien las hace. Ese alguien, en la mayoría de las ocasiones, es una mujer con sobrecarga, obligada posiblemente por las circunstancias que, en fin, el capitalismo impone y el neoliberalismo sobre todo, que al final todo recaiga sobre los hombros de las mujeres, pero al final efectivamente son las que están sacando adelante pues a las familias más pobres, a los lugares donde hay más carestía de todo. Al final siempre son mujeres las que están poniendo el cuerpo y jugándosela pues para tanto para defender la tierra, que en muchos casos luego son asesinadas, como Berta Cáceres, como para sostener a sus familias pues con cultivos de subsistencia, con bueno, de muchas maneras, ¿no? Que como no hay políticas sociales que amparen, pues al final suele haber detrás una mujer que es la que acaba haciendo de cuidadora de la salud, de la que te enseña lo que sabe, la que termina ejerciendo esa labor de educadora cuando no hay escuela, etcétera, ¿no? Y desde ahí yo creo que las mujeres también siempre han tenido un papel muy activo en los movimientos sociales y que creo que cada vez más esto va a ser más determinante, porque cuando habláis de violencias, las violencias machistas también se están recrudeciendo y eso es por algo. Eso es porque las mujeres estamos siendo protagonistas y sujetas políticas pues cada vez con más fuerza, y eso hace pues que haya una reacción del patriarcado de querernos enviar de vuelta al espacio doméstico invisible en donde no podamos ejercer esta lucha, ¿no? Que no nos empoderemos, claro. Eso es lo que no quieren, claro. Y curiosamente hay unas cuantas experiencias de mujeres trabajando directamente el tema de la paz y contra la violencia de los hombres, ¿no? El último que he leído, un grupo de mujeres en África Central, donde cristianos y musulmanes se matan por cualquier motivo, que mujeres de una creencia y de otra unidas se han enfrentado a los líderes, llamémosle tribales o señores de la guerra, sí, diciendo así no. Me perdonáis el inciso, sí, bueno, acaba, pero es que tenemos una llamada. Ah, muy bien. Dejadnos hacer las paces a nosotras. Pero es la llamada de... claro, sí. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me dices tu nombre, por favor? Rafael de la... Hola, Rafael, no, aquí nos tratamos de tú. Bueno, pues Rafael, ¿qué es lo que quieres decir? ¿A quién quieres preguntar? Mira, realidad es que es una de las personas a la que queríamos llamar nosotros. Sí. Entonces, Rafael de la Rubia es impulsor un poco de lo que hemos estado hablando, de las actividades que se quieren hacer en noviembre. Uh-huh. Entonces, antes de a lo mejor preguntarle, comentarte, Rafa, que hemos por encima leído un poco una nota de prensa, ¿no?, que ha salido en una de las agencias de prensa, de Presenza, y entonces hemos estado hablando de lo que se va a hacer el 15, lo que se va a hacer el 16, hemos leído por encima los paneles, las mesas, sí, y también los talleres, el nombre de los talleres del que vais a hacer el 18. Entonces, ya si quieres tú profundizar un poquito en los participantes de los paneles, o si hay alguno nuevo o alguna novedad, o en los talleres, adelante, claro, nos cuentas. Y muchas gracias por atender la llamada. Sí, un flash, porque entiendo que estaréis con los tiempos de la radio son muy cortos, ¿no? El 15 se va a hacer una actividad en el Congreso de los Diputados, que es en realidad es un evento de reforzar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que, como sabéis, en Naciones Unidas lo han firmado 122 países y está en trámite, y que el gobierno español no ha participado, y lo que queremos es ver qué postura tienen los grupos parlamentarios al respecto. Entonces, ese evento... Claro, exacto, de eso hemos hablado un poquito, pero ¿ya tienes información de qué grupos parlamentarios habéis hablado ellos? ¿Qué postura van teniendo? Sí, sé que algunos del grupo mixto y sobre todo Podemos, así un poco extraoficialmente, pero como que iban a apoyar, si no en bloque, pues de manera muy importante. El resto con los que hemos conversado dicen que todavía no tienen fijada postura, bueno, están en la fase de definición. Para eso es por lo que queremos tener el evento ahí, en el Congreso de Diputados, para un poco interpelarlos a ver que sea un tema que no se deje pasar, ¿no?, como muchas cosas. Y nos parece muy importante que por primera vez se haya debatido eso en el Senado de Naciones Unidas. Muy bien, muy bien. Pues ahora, si quieres, bueno, si nos quieres comentar algo más de lo del 15, o si nos quieres comentar un poco ya lo que se va a hacer el 17. El 17 es un evento en el Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Esta actividad, estas jornadas entran dentro del marco de el anunciar que vamos a hacer una segunda marcha mundial. Ya hicimos la primera en el 2009-2010, que recorrió 97 países, y estamos preparando para 10 años después, o sea, en el 2019, una segunda marcha. Y esto sería una jornada donde tocaríamos los temas más importantes que creemos, no son exclusivos, no están cerrados, pero los temas más importantes que creemos que sería importante visibilizar, ¿no? Y bueno, os comento un poco por encima. Hay uno precisamente con medios de comunicación. El título de medios de comunicación al servicio de quiénes, donde está, tenemos confirmado pues a Estefan Grosso, que lo conoceréis, a Magda Bandera de Marea, a Javier Velda de Presenza y a Ter García de El Salto Diario. No sé si os hemos invitado a vosotros, si no, disculpar, pero os invitamos a participar también en esa mesa. Luego habría una sobre el tema de la no violencia y la espiritualidad en el mundo actual. Está Moisés Matos del colectivo No Violencia 2018, que hicieron unas jornadas aquí con Manuela Carmena en el Centro Cultural del Pozo. Philippe Moal, que es un francés que ha escrito un libro sobre el tema de la no violencia, y del Centro de Estudios Humanistas, Hussein Ouarachi, perdón, por el colectivo Onda Cero. Este es un islamista que está a favor, por supuesto, de la no violencia y de todo el entendimiento y todo el acuerdo, y desactivar esta imagen que hay del Islam como gente, bueno, fanática y violenta, ¿no? Aurora Marquina, que es antropóloga y está por el mensaje de siglo. Luego está democracia, hay otra mesa sobre democracia participativa, tecnología de inteligencia colectiva. Ahí tenemos a Carlos Rosige, un ingeniero de redes, Luis Bodoque, de Mundo Sin Guerras Canarias, a Sergio Pascual, a diputado de Podemos, que va a hablar de todo el tema de la participación ciudadana a nivel de comunidad autónoma, herramientas de participación. Hay otro panel sobre cultura de paz y no violencia desde el feminismo pacifista. He escuchado algo que estabais hablando de todo el tema de la mujer. Tenemos un colectivo ahí con Ana Barrero de AI de Paz, Carmen Magallón, que es la presidenta de WILF España, y María Coa, una investigadora, que quizás las conozcáis. Y luego también va a haber una intervención de Federico Mayor Zaragoza. Con él hemos discutido y ya vamos a hacer público el tema y una campaña a nivel internacional sobre la necesaria refundación de Naciones Unidas. No es posible que se pueda avanzar en un mundo, bueno, he estado escuchando todo el problema de la guerra, de las armas, de con un Consejo de Seguridad que son los mayores productores de armas del mundo, ¿no? Y que, bueno, esa es una paradoja. Sí, es una paradoja. Hay otra ponencia interesante que además ya les pido, os pido a vosotros como un medio de comunicación, aunque sois de audio, pero queremos que el término no violencia se reconozca como palabra, no como, algunos lo escriben separado, no violencia, o con un guioncito, no violencia, pero ni siquiera el término lo tenemos en castellano aceptado por la Academia de Lengua, cosa que en otras lenguas sí existe, en inglés, en ruso, en alemán. Entonces, una de las acciones es una campaña para, en los distintos idiomas, que cuando hagamos el recorrido con la marcha mundial vayamos pasando por las distintas culturas, detectar las lenguas que todavía no tienen ese concepto y trabajar para que se reconozca. Tenemos otro panel con Julio Rodríguez, con el ESGEMAS, sobre el tema de desarme y seguridad. Y luego, bueno, no quiero alargarme mucho porque hay varios más, pero se va a tocar también el tema de la cultura de la no violencia. Viene un editor francés, Jean-Pierre Barou, de Indigène Edición, los que editaron Indignados y ahí ha editado algunas traducciones de libros españoles. Y luego habría un panel sobre la tierra, casa de todos, agotamiento de recursos y calentamiento global. Ahí lo estaría moderando José Rejón, que entiendo que todos lo conocéis, y estaría Rosa Martínez, la diputada de Podemos Equo, Berta Iglesias, de Ecologistas en Acción, y Tiziana Volta, de Mundo Sin Guerras de Italia. Y finalmente haremos una presentación de la segunda marcha, de trazadoras, etcétera, los ejes sobre los que se montaría esa segunda marcha mundial. Estamos hablando del día 17 y el 18 serían talleres. Sí, los 18 son talleres. Claro, uno sobre la sensibilidad de la cultura de la no violencia, otro sobre la introducción al consenso y facilitación para el trabajo de las asambleas. Luego por la tarde a las 4, método empático de resolución de conflictos, y luego a las 7:30, a las 5:30, perdón, cómo crear condiciones, las mejores condiciones para lanzar la segunda marcha mundial. Muy bien, pues muy interesante. Eso es lo que tengo. Perfecto. Muy interesante, sí. Yo quería hacerte una pregunta porque ayer que estuve también con compañeros del Foro Social, de Movimientos Sociales de Madrid. Había un compañero que no pudo venir, que ayer teníamos una reunioncita con algunos, y justamente me entero que este compañero está en un grupo que va a lanzar el Observatorio de Participación Ciudadana de Madrid. Entonces me pareció una noticia muy interesante, o sea, que se lance el Observatorio de Participación Ciudadana. Entonces, no sé si quizá fuera interesante poneros en contacto con ellos para invitarles al panel que tenéis sobre participación, ¿no? Sobre inteligencia colectiva. Claro, sí. Puede ser, si me facilitan luego sus datos, yo trato de ponerles con quien coordina esa mesa, que es Carlos Rosique, y por supuesto, si lo que queremos es... Ojalá que tenga la mayor participación de todos, claro, los colectivos. Y sí, la idea que quiero transmitir, que no vamos a cubrir obviamente todo. Pensemos que es un día que ya está muy, muy apretado. Pero lo que sí, esto es un inicio. Nosotros nos ponemos estas bases, y a partir de ahí, de aquí, de estos contenidos, empezar a sumar y a desarrollar cosas. Lo que sí anuncio es que en esta segunda marcha, cosa que en la primera lo hicimos en algunos lugares por lo que pasamos, pero en general queremos reforzar en esta segunda marcha, que cuando pase la marcha mundial por Madrid o por París o por... tener un día de debates, de intercambio, de contenidos, ¿no? Que no solo sea una acción activista en la calle, sino que se fijen ideas, se confluyan sensibilidades, se visibilice. Queremos hacer una marcha de las cosas positivas, no solo de denuncia de lo que está mal, que hay muchas cosas mal, bastantes ahí, sino de propuestas, de qué es lo que se está haciendo, qué es mucho lo que se está haciendo. Claro, muy bien. Pues Rafa, no te queremos entretener más, que sabemos que estáis a tope preparando las jornadas. Solamente comentar que hay una página donde la gente puede inscribirse, tanto para el día 15 en el Congreso como para el resto de las jornadas, que son el 17 y el 18, y que creo que es pazynoviolencia.org, si no me equivoco, donde hay una pestaña, ¿no?, que pone... Sí, hay una pestaña que pone inscripción. Y ahí lo que ocurre, y eso sí que lamentamos que sea así, pero que tanto en en el Congreso de los Diputados como en el Ayuntamiento de Madrid hay que registrarse y dejar el DNI, porque, bueno, cuestiones de seguridad y de protocolo. Entonces, y que tenemos un aforo limitado, o sea que que espabilen ya. ¿En Cibeles también hay aforo limitado? Sí, en Cibeles tenemos aforo porque nos han cedido el salón de actos, que es muy lindo, donde en general la alcaldesa Manuela hace las ruedas de prensa y eso, pero todo tiene tan solo 150 plazas, 140 creo que son. Vale. Y se entraba, estábamos comentando eso antes, para el 17, ¿los horarios nos lo puedes recordar, Rafa, los horarios? Empiezan a las 10 de la mañana, sí, de 10 a 2, uh-huh, y por la tarde de 4 a 8. A sí, o sea que se para un par de horas para comer, ¿no? Por Alcalá, sí. Alcalá 30 o Alcalá 50, 50, pues, por el lateral... Sí. No por la puerta central, sino por el lateral yendo hacia, subiendo hacia la puerta, la puerta de Alcalá, sí. La primera, sí. La primera que hay. Sí, sí, es el número 50, sí. El 50, creo que sí. Sí, sí, sí, es la sala, salón blanco o sala blanca o algo, sí, así, es, era, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien. Hola, Rafael, quería hacerte una pregunta. Sí. Soy Ovidio. Igual, creo que nos hemos visto en alguna ocasión. Con el 15M nos hemos visto. Yo escribí un libro, no sé si... Sí, sobre, efectivamente. Sobre el 15M. Lo he leído y me pareció muy buena tu apreciación. Lo comparto totalmente, ¿no? Creo que es la línea que hay que llevar y expandir. Y quería hacerte una pregunta. Desde hace años hay en Madrid varios grupos antimilitaristas y no violentos funcionando, como el colectivo Utopía Contagiosa, Antimilitaristas de Madrid MOC, Movimiento de Objetores de Conciencia, Mujeres... Literalmente, cuando yo fui objetor de conciencia, hace muchos años. Pues siguen funcionando Mujeres de Negro contra la Guerra... Todos ellos activos y, bueno, yo creo que con un trabajo muy interesante. ¿Habéis conectado con ellos? Bueno, creo que ha habido algún tipo de conexión. Nosotros nos hemos centrado más en el tema de la no violencia, pero somos pacifistas y hay, dentro de estos colectivos, hay gente también en esa sensibilidad. Lo que queremos es sentar las bases y les vamos a invitar, y sobre todo, aparte de que asistan al día 17, pero el 18, el último taller del 18 es ese de cómo crear las condiciones para una segunda marcha mundial. Ahí queremos hacer un taller de trabajo y de organización para crear ya el equipo promotor en Madrid y, si es posible, en España, que impulse de todas estas actividades, de manera que totalmente abierto. Muy bien. Por cierto, quería matizarte una cosa. Hace ya 35 años participaba yo en una revista que se llamaba Oveja Negra, abiertamente antimilitarista, y ya poníamos lo de no violencia todo seguido. Quiero decirte que se hace camino al andar, y aunque la Real Academia no lo reconozca, yo creo que nosotros seguiremos escribiéndolo así, que es como nos reconocemos entre nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, yo tuve fui objetor, tuve que del servicio militar y nada, tuvimos nuestras peripecias, a mí me tocó fuera de España. Bueno, si no eres astemio, a ver si un día nos tomamos unas cañas y nos contamos nuestras aventuras. Pero no radical. ¿Vas a ir el 15? ¿No vas a ir el día 15, Ovidio? ¿Al Congreso? Claro, ¿y por qué no te acercas? Pero allí en el Congreso... Luego después. De todas maneras, también, ¿no? Daremos todos los enlaces para que la gente interesada se apunte. Claro. Si se está difundiendo un poco para que si hagamos redes todos los colectivos que nos conocemos. Uh-huh. O sea, ¿quién no estamos aquí? Hemos participado en alguna asamblea de Desarma Madrid, hemos estado haciendo talleres con los antimilitaristas, o sea, que en realidad estamos todos conectados en red. Lo que pasa es que a veces yo creo que estamos en muchas cosas y no nos da tiempo, porque no, lo que me decía un amigo, es que a veces no dedicamos tiempo a las redes y a la comunicación dentro de nuestros colectivos. Estamos tan atareados trabajando en otras cosas y saliendo a la calle y haciendo un montón de cosas que no dedicamos tiempo a las redes, ¿no? A conectarnos, a hablar con otros colectivos que estamos en la misma. Entonces yo creo que estas jornadas van a ser una oportunidad para que hagamos red y nos veamos todas las que estamos en esa onda, en Madrid, por lo menos, claro. Claro. Y lo de las cañas después. Bueno, o el mentapoleo, o en la infusión, lo que haga falta. Sí. Bueno, y algunos, claro, ya peinamos canas ya hace tiempo. Entonces. Bueno, yo porque me las tiño, pero vaya. Bueno, pues bueno, no sé si queréis preguntar algo más, si no ya nos despedimos, porque queremos hablar un poco también ahora, Rafa, de lo que va a seguir también con otras cositas que se están organizando, junto con esto que se está lanzando en estas jornadas de noviembre que estáis comentando, con el tema de la marcha mundial, la segunda marcha mundial, el que en el 2018 vienen congresos y jornadas muy interesantes, ¿no? Con el tema del de 50 aniversario de la muerte de Martin Luther King, un cómic que se está lanzando a los colegios, aquí algunas cositas. Estamos también empujando eso y, sí. Y bueno, ahí el colectivo ese también está colaborando, sí. Estamos haciéndolo junto con todo esto, o sea que los colectivos, yo creo sí. que sí es momento de lo que decía Demet de confluencia. Somos más de los que creemos, pero somos muy poquitos. Y ahí es donde, por lo menos de vez en cuando, porque cada uno luego tenemos nuestros espacios, pero yo creo que sería un elemento de inteligencia colectiva que el confluir todos en algunos momentos para ir mostrando esa fuerza y que se visibilice que todo esto tiene mucho respaldo social. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias. Y ya te llamaremos para otros programas para que nos vayáis contando okay. qué tal ha salido las jornadas. Queremos hacer, de hecho, un programa quizá para diciembre con el tema de los derechos humanos, porque el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Entonces, igual ahí. Claro, ahí... Pero no solo eso, el 10 de diciembre aprovechamos a mandar esta cuñita. El 10 de diciembre dan el Nobel a ICANN, a la campaña que El Mundo Sin Guerras estamos participando dentro de Abolición 2000 en la campaña esta por el tema del desarme nuclear, que estamos en un momento un poquito complicado. Sí, lo íbamos a comentar ahora mismo, sí, que le han dado el Comité Nobel Noruego comunicó el 6 de octubre que el Nobel de la Paz 2017 se concedió a ICANN, que claro. es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Claro. Entonces, la verdad es que eso es alegrarnos, ¿no?, que se claro. lo hayan dado a ellos. Es en esa misma fecha. Y nosotros queremos, y sería muy bueno que todos los grupos nos plegáramos un poquito y hiciéramos alguna confluencia conjunta para celebrarlo y visibilizarlo, porque no esas noticias no abren los teléfonos. Nada. Exactamente, bueno. Muy bien. Venga, pues un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Sí, comentar un poquito, ¿no?, que toda esta información hay un evento también, un evento en Facebook, que lo podéis buscar en el Facebook, en la página de Facebook de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Ahí está el evento también para apuntarse, para ir viendo un poco, pues teniendo más información de lo que ha comentado Rafa, a lo mejor, que irán colgando información de los ponentes, de las personas que van a hablar, de los temas y tal. Y luego iba a comentar justamente esto, lo que ha dicho, lo del Premio Nobel, que me parece de la paz, que se lo hayan dado ICANN, pues a una campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, pues es muy... Creo que es muy importante. Él reconoce los esfuerzos que ICANN ha estado haciendo para conseguir la prohibición y eliminación de más de 15.000 armas nucleares actuales. O sea, que ha ido consiguiendo, ¿no? Ovidio, no sé si tú sabes de esto más, pero ha ido consiguiendo la eliminación de algunas armas nucleares. Yo creo que se eliminan más por obsoletas que por otra cosa, ¿no? De todos modos, no hay que ser avariciosos. Hay armas nucleares para destruir 15 veces la Tierra. Sí. Yo casi pienso que con una vez que la destruyan vale, ¿no? La propina... Claro, exactamente. Bueno. No sé cómo... Claro, hay que echarle humor a ver, no es lo único que nos queda, que de momento como no nos cobran por el humor y la ironía, pues habrá que continuar con ella. Y luego... Efectivamente, yo me alegro mucho de que hayan dado este premio a este colectivo que trabaja por la abolición de las armas nucleares, pero bueno, ya sabemos lo que son estos estas palmaditas oficiales, ¿no? Que en fin, para que nos contentemos, que no nos sirvan como anestésico para dejar de pelear y para dejar de señalar dónde están los problemas y quiénes son los causantes. Claro. Porque el comité que reparte los premios Nobel, pues lo mismo se lo da a Obama que se lo da a IPAZ y el resto de asociaciones, ¿no? Claro. En fin, claro. Sí, hay que divulgarlo. Pero claro, no nos olvidemos de dónde están los problemas, sí, y de que los señores de la guerra les tenemos también aquí en casa. Y bueno, claro, somos el séptimo, el octavo, ¿no?, el país séptimo en venta de armas. O sea, sexto, séptimo, anda, depende de fíjate, años. Tela. Sí, sí. Entonces, yo creo que sí, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprovechar son estas noticias para ponerlo en circulación, para poner en circulación que eso se puede hacer, que tenemos que avanzar en esa dirección, un poco lo que tú decías, Ovidio, que la gente se dé cuenta que tiene que presionar para que eso sea real, ¿no?, para que eso vaya avanzando, y que todavía pues también nos va a costar un poco, ya sabemos, sabemos de las personas y de los colectivos, de los intereses que tienen y de que es intencionado, o sea, sabemos que es intencionado el 30% del presupuesto del Estado español, ¿no?, se gasten armas, o que tengamos una deuda como la que tenemos, que sobre sepamos, todo que hay partidas que se camuflan. El 30% va en presupuesto, o sea, en presupuestos no sociales, no solo en armas, ¿vale? O sea, va en armas, va en el Senado, para la Iglesia, pero se llega al 30%, y que una parte importante es la deuda que tenemos con el tema de armamento, que es enorme. Pero yo lo que quería es cerrar un poco esta primera parte que hemos hecho para hablar de las jornadas de noviembre y meternos un poquito ya con lo que se está preparando para el año que viene, ¿no? Entonces, si queremos hablar del congreso que se quiere preparar por los 50 años de la muerte de Martin Luther King, ya hay fecha preparada, todavía no se sabe bien el lugar. Ahí ya sí nos hemos puesto en contacto con antimilitaristas, con el MOC, con Legal Sol, o sea, no somos delito. Sí nos estamos poniendo en contacto con todos los colectivos que quieran poder participar en este congreso. Porque la idea es hacer, además de que se quieren invitar a alguien a nivel internacional, ¿no?, que nos hable de estrategias de no violencia a una escala importante, ¿no?, a nivel internacional. Queremos visitar, si también traemos alguna mujer de la India, o vamos a ver, ¿no? Queremos también que de aquí, ¿no?, de la región peninsular, digamos, y Canarias, pues vengan también gente que nos hable de estrategias de no violencia, ¿no? Entonces, ojalá pudiera venir alguien de la PA, por ejemplo, de las plataformas de afectados por la hipoteca, y que nos, ¿no?, que ellos cuenten cómo están llevando a cabo una experiencia tan importante como es parar desahucios, ¿no? Cómo todo lo que ha pasado también con la presentación de la ILP que ha habido hoy, sí, ¿no?, que nos la han tirado abajo, la ILP por una vivienda digna. Entonces, o sea, que yo creo que es interesante invitar a muchos colectivos que están haciendo muchas cosas, que llevan años haciendo muchas cosas, como decías, Ovidio, y que esa experiencia se cuente y se intercambie y podamos darle un empujón, una escalada mayor para afrontar pues todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Puedo intervenir? Sí, claro, di. Pese a los intentos de las autoridades, de los gobiernos, de encubrir las cosas, creo que hay un ejemplo de no violencia masiva en la experiencia catalana. Como antimilitarista no me gusta nada una frontera más, ni me parece que tenga mayor interés una guerra de banderas. A mí me sobran todas, ¿no? Pero hay que reconocer que la no violencia hay expresamente y explícitamente se ha trabajado y se sigue trabajando por parte, ¿no?, del pueblo, sí. Es increíble que haya habido una movilización con tanta pasión, con tanto sentimiento y tan controlada, y eso es porque detrás hay mucho trabajo en la no violencia, muchas sesiones de entrenamiento, etcétera, etcétera. Es decir, que en el peor de los casos, aun cuando no fuera del todo noble la idea por la que se lucha desde la no violencia es eficaz para mostrar la verdadera cara de un adversario, ¿no? Y la no violencia del pueblo catalán ha mostrado la brutalidad de las autoridades militares, policiales y el autoritarismo claro, político que tenemos, ¿no? Y de hecho se ha creado en Cataluña una plataforma que se llama En Peu de Pau, En Pie de Paz, sí, que tiene una cuenta en Twitter y demás, que organiza encuentros para entrenamiento en la no violencia y que da consignas pues de tranquilidad, de cómo hay que hacer las cosas y de que efectivamente la herramienta de los pobres, la herramienta de los que no somos poderosos y la herramienta de todas, es decir, la que no está solo a disposición de una élite, es la no violencia. Claro, porque en la no violencia las mujeres, los niños, los hombres, los ancianos, los de mediana edad, todos pueden participar, ¿no? Uh-huh. Todos pueden tener voz, todos pueden estar presentes porque es su lucha. Claro, yo espero que te vengas al congreso este de Martin Luther King, tienes que venirte. Bueno, la cosa es que el congreso Martin Luther King se va a celebrar en Madrid del 23 al 25 de marzo de 2018. En este año, en 2018, se conmemora los 50 años de la muerte de este excepcional referente de la no violencia y pensamos que es una oportunidad inmejorable, ¿no? Para una reflexión de altura sobre las posibilidades que estás hablando, Ovidio, sobre las posibilidades de que la no violencia se revele como una herramienta en un contexto como el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, fue un 4 de abril del 68 cuando murió, ¿no? Cuando le asesinaron a Martin Luther King. Lo que estamos buscando es un espacio, porque yo también estoy colaborando, ¿no?, con el colectivo No Violencia 2018, para buscar un espacio también donde quepan unas 400 personas para el congreso, donde luego haya salas, porque la idea es trabajar luego en grupos, porque como os comentaba antes, la idea es que en una primera parte pues a lo mejor haya ponencias a nivel internacional y un poco pues preguntas y todo eso, pero luego ya haya una segunda parte donde se trabajen en cuatro ejes. Uno es sobre experiencias de no violencia en el campo legal, digamos, o sea, contra leyes injustas en el campo legal, que yo ahí pues me he acordado de las leyes Mordaza, o sea, nos hemos elegido trabajando todo sobre ese tema, con los compañeros de Legal Sol, la PDL. Sí, exacto, no somos delitos, tiene un grupo de análisis que exacto, precisamente está entonces, gente que está haciendo un trabajo de creación de ir en contra de leyes injustas, y luego también hay gente que ha creado ILPs, que ha creado leyes, o sea, que está creando fórmulas legislativas también para que la gente pueda tener más capacidad de decisión, como son los que están moviendo la vía asturiana, ¿no? Lo de que la ILP. Estuvimos hablando precisamente en el anterior programa. El tema de que las ILPs, o sea, que las iniciativas legislativas populares sean realmente vinculantes, que no tengan que no tenga que ser un partido político el que la apoye y lo que pase, como ha pasado hoy, ¿no?, en el Congreso. Entonces, un eje va a ser sobre el aspecto legal. Otro eje va a ser el aspecto económico, quiero decirte, iniciativas, digamos, contra los grandes poderes económicos, o sea, qué iniciativas tenemos a nivel de económicas, ¿no? Otro va a ser la cultura y la educación, o sea, el cambio cultural, la educación, todo eso, desde la no violencia. Y otro eje va a ser el internacional, ¿no? El internacionalismo, o sea, el tema de lo que hablamos de crear redes y cómo a nivel internacional podemos ir creando esa red de estrategias de no violencia contra la violencia estructural, porque el eje un poco de este congreso, del congreso de Martin Luther King para marzo del 2018, va a ser el tema de la violencia estructural. O sea, el reto que tenemos, como has dicho antes, Ovidio, de cómo con estrategias de no violencia podemos enfrentar la violencia estructural. Y ojalá que vayamos dando en estos dos próximos años un salto de escala a nivel de poder trabajarlo de esa manera, ¿no? Luego se está preparando otro congreso que va a ser el 26 de mayo, que va a ser Mujer y No Violencia. Entonces también si quieren traer algunas ponentes importantes que puedan, ¿no?, hablarnos de ese tema. Uh-huh. Y luego va a haber otro en septiembre, que va a ser unas jornadas sobre perdón y reconciliación, que me parece interesante también, que van a ser el 22 y el 23 de septiembre. Y luego ya en noviembre del 2018, el 2 y el 3 de noviembre, va a haber jornadas sobre juventud y no violencia y educadores por la no violencia. Entonces yo creo que puede ser un año muy interesante donde vayamos confluyendo un poco lo que tú decías, Ovidio, de conocernos todas las que estamos en esta lucha. Y muy completo lo veo, la verdad, ¿no? Y sí, me alegra mucho que trabajéis el tema de la violencia estructural, sí, claro. Porque claro, es la que menos se ve, ¿no? Claro, la violencia callejera, incluso la policial, esas se ven, ¿no? Claro. Visualmente, ahora con las redes te llega, ¿no? Claro. Pero la violencia estructural, esa no. Por ejemplo, acabo de leer, la pobreza energética hará que unos 8.000 jubilados pues mueran por falta de calefacción este invierno en España, ¿no? Fíjate. Eso no deja rastro de sangre. No, pero eso, eso no mancha las manos del gobierno, pero es obra del gobierno, claro. Porque hace unas leyes y no otras, ¿no? La violencia legal es la más tremenda, ¿no? Es la más terrible y la que no se ve. Y además te lo machacan. Es que es ilegal. Claro. Claro, es ilegal porque lo habéis hecho vosotros, ilegal, y claro, para vosotros, para vuestro beneficio, es que, claro, una ley, que las leyes no son inocentes. Claro, una ley hecha a la fuerza y una ley impuesta no es una ley... No es una ley legal, legal, por decir. Evidentemente, claro, no es ni moral, ¿no? Ni no ética. Moral, ni ética. Claro. Entonces, una de las cositas que queríamos comentar ahora también es sobre estos congresos. Se está poniendo en marcha desde una campaña donde hay varios colectivos, pero todavía son poquitos. Entonces, también a ver si podemos ser más. Y sí, la campaña sí se ha puesto en contacto con Desarma Madrid y con todo eso. Entonces, ojalá se vayan, uh-huh, vayan sumando fuerzas para trabajar hacia 2018. Llevan trabajando 2 años este tema. El 2018 trabajar este tema, lo que estamos hablando, el tema de la no violencia, de darle volumen a esto, ¿no? Entonces, además de estos congresos, se está trabajando mucho también en el tema cultural, en el tema de la educación. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto teatral muy bonito que se llama Cambiar el Mundo, que está orientado a jóvenes de 15 a 20 años. Es un trabajo que está concebido como una conferencia performática, o sea, como un... Una performance. Sí, ¿no? Donde también los jóvenes pueden participar, ¿no? Entonces, si queréis más información, buscáis No Violencia 2018 y ahí vais a tener información de cómo poneros en contacto en el caso de que queráis que en vuestros institutos o en algún centro cultural se pueda llevar esta performance, que está orientado a jóvenes de 15 a 20 años, ¿no? La iniciativa sale de Sala Metáforas también, porque ahí están trabajando mucho el tema del teatro de la escucha, el teatro de la imagen, y ahí en Sala Metáforas también es donde podéis encontrar esta información. Luego hay otro grupo que está trabajando el tema de la prevención y sensibilización sobre el bullying y el ciberbullying. Es una propuesta desde el teatro y desde la no violencia. Son para alumnos desde sexto de primaria, de la ESO, de bachillerato y de FP. Entonces también os voy a dar algún correo. Hay un correo que es bullying.noviolencia2018@gmail.com. Y para lo del proyecto teatral para jóvenes mayores es moises@salametáforas.com. De todas maneras, me pasas todos estos correos para que cuando haga el resumen más o menos del programa lo podamos poner y la gente se pueda dirigir, interesar o entrar. Exactamente. Y luego acabar un poquito hablando de lo que se ha hecho ya para primaria, que es un cómic que se ha hecho porque hay muchos profesores y muchos educadores y padres que no saben cómo trabajar con los chicos el tema de la no violencia. Entonces este cómic es súper bonito, yo creo que va a estar en las redes pronto, ya ha salido en papel, y se llama Amanda. Amanda es, digamos, que la protagonista del cómic, que es una niña de 9 años, que en el patio de su colegio ve como unos niños se meten con un compañero. Y ella no sabe, no entiende por qué pasa eso, y lo que sabe es que no le gusta, pero no sabe por qué pasa eso, porque hay niños que se meten con otros niños, ¿no? Entonces hay una parte del cómic que es muy interesante porque va dando pasos de cómo una persona puede afrontar ese tema. O sea, si tú ves una injusticia o algo que no te gusta, cómo puedes afrontarlo, ¿no? Entonces hay una primera parte que es para ver el problema, una segunda parte, o sea, está muy interesante porque va por pasos, para que los niños puedan ver, y los pasos que introduce el cómic son sobre situaciones reales de no violencia. Son, por ejemplo, son niñas, de los cuatro ejemplos que hay en el cómic, tres son niñas que han hecho una acción de no violencia en reales, o sea, que están recogidas en la historia, ¿no? Entonces, eso se va a poder ahí. La primera, por ejemplo, parada es Claudette Colvin, en 1955, en Montgomery, que fue una niña, antes que Palmer, para el autobús, o sea, que se sentó en un asiento cuando era negra y no podía, y empezó todo el tema de la lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos. Fue una niña la que lo hizo, y eso no lo sabemos. Entonces, en el cómic es muy interesante porque rescata acciones de la historia desconocidas y en las que los niños son protagonistas. En la segunda parte del cómic, en el ejemplo que se le va poniendo a Amanda, ¿no?, en ese camino para aprender cómo ella puede solucionar situaciones de injusticia, es un niño en el 95 en Pakistán, que también pues va a representar cómo él da una respuesta no violenta ante una situación que se encuentra, ¿no? Hay una tercera parte en la que, ¿no?, en el cómic se sigue dando ejemplos de cómo poder accionar ante situaciones que uno no le gusta o son violentas, y es ya en 2014 Malala Yousafzai, de 17 años, que también, ¿no?, da una respuesta. Y hay una cuarta parte en la que ya se da otro ejemplo de niños que ejercen, ¿no?, una estrategia, una acción de no violencia, que es en el 2010 en Kusumbanjara, en la India, en una aldea muy pobre, y allí hay una niña de 12 años que se llama Bharti Kumari y hace también una acción de no violencia de la que se puede aprender, ¿no? Entonces, en este cómic, un niño de aquí, de Europa, puede aprender, además de niños de otras culturas reales que han existido, que han hecho acciones de no violencia y que le van a dar pinceladas, códigos de cómo puede actuar él cuando se encuentra una situación de violencia en su cole o tal. O sea, que el cómic, la verdad, es una maravilla. Entonces, va a estar disponible para que se pueda pedir desde colegios, desde institutos, desde los educadores, las familias. Y bueno, creo que era una herramienta que me ha gustado traer aquí para comentarla, ¿no? Eso es lo que quería comentar acerca del cómic, que lo podéis conseguir si os ponéis en contacto con la sala de metáforas, si os ponéis en contacto con No Violencia 2018 y hacéis vuestros pedidos. No os ponéis en contacto con DM y se los pedís. Conmigo, que yo tengo. Yo ya me llevo uno. Es verdad, yo ayer vale un eurito, nada más, un eurito, a ver dónde va a parar, si es que no... No, es lo que ha costado la imprenta. Es, o sea, que claro, es para cubrir los gastos. Simplemente, no se pretende uno hacer millonario. Claro, se están empezando a hacer pedidos de otras provincias, de Castellón, de Canarias, de un montón de lugares, nos están empezando a hacer pedidos. Entonces, lo más probable es que en cuanto el cómic se empiece a conocer en colegios, ya en cada provincia, en cada lugar, se impriman ellos mismos los que necesiten, ¿no? Además de que va a estar online también. Ah, estupendo, estupendo. Muy bien. Yo es que me lo llevaré porque el sábado se cumple años de mi nieta Arianna. Aprovecho para felicitarla desde aquí, Arianna, y bueno, pues muchas felicidades de parte de la abuela. Entonces, pues pensaba... De parte de todas, vale. Entonces, pues me lo llevaba para enseñárselo a su madre también y pues... que lo viera y que se interesaran, porque precisamente, bueno, ahora ya es mayor, pero uno de mis nietos, Jorge, de pequeño sufrió mobbing y fue una cosa pues espantosa porque le afectó incluso psicológicamente. Sí. Mira, aquí tengo también, que acabo de verla, el correo para ver el cómic o para pedirlo o para solicitar más información, que es comicnoviolencia@gmail.com. comicnoviolencia@gmail.com. El cómic se llama El viaje de Amanda. Yo no sé si sabéis lo que significa Amanda. El te recuerdo, Amanda. Aparte de esa canción tan maravillosa. Amanda, creo que el significado que tiene es digna de amor. Digna de... Sí, bueno, la traducción sería eso, digna de amor. Sí, eso es. Pues... No sé si ponemos algún... Si nos tiene preparado César algo de música. No, pero porque, no pongas un rock, ¿eh? Ha habido un contenido potente hoy también. Sí, sí. Oh, please. Bueno, pues vamos a rematar ahora que nos ha quedado. Bueno, eso de que nos ha quedado un poquito de tiempo es una utopía, porque ya nos pasamos 5 minutos de la hora. Pero sí voy a recalcar, pues tal vez lo más importante que puede haber este fin de semana, que como es, por ejemplo, el día 12 es el domingo, hay una manifestación de Cibeles a Sol a las 17 horas por una sociedad sin racismo. Dadas las últimas, pues me parece muy interesante el asistir. Luego, a ver, me voy a saltar. Bueno, tenía apuntado aquí los actos de que ya he leído Deme, por lo tanto me los voy a saltar. De todas maneras, la semana que viene recordaré los actos del 17 y 18. El 15, sí. No, el 15, ah, ya. No, porque es miércoles. Es miércoles. El 15 ya sabemos que tenemos que ir a las 16 horas, el Congreso de los Diputados. Hay que apuntarse. Pondremos todos los enlaces para que os apuntéis, porque para entrar allí hace falta enseñar el DNI, que os den una tarjetita, etcétera, etcétera. Pero la lucha contra la proliferación de armas nucleares. Vamos, creo que es algo que nos interesa a todos, porque si algún día explota uno, aquí no se van a salvar ni ricos ni pobres. Es que esto no vamos a ir todos a hacer puñetas. Para los que pues les guste la cultura y un poco la historia, del 1 al 30 de noviembre hay una exposición que se llama Diarios de Libertad, que es una exposición sobre maestras y pedagogos de la Segunda República. Se hace en el Centro Cultural Galileo, en la calle Fernando el Católico, número 35. El día 11, o sea, este sábado, es que se nos junta todo, porque es que los fines de semana es horripilante, hay una manifestación desde Atocha a Sol a las 12 horas en solidaridad con el pueblo saharaui. Bueno, pues... El domingo a las 12 es una asamblea abierta que se celebrará en Pontejos, como siempre. Sí, lo que estábamos viendo es que como están los compañeros en Acampada Sol, es mirar a ver si lo hacemos por ahí. Entonces estábamos viendo si lo queremos proponer en las listas de correo y tal, para ver, pero yo creo que sería bajarnos de Pontejos y hacer la asamblea en Sol con ellas, ¿no? Que vale, están en Acampada. Bueno. Entonces es el domingo, que es... El domingo, que es 12, uh-huh, a las 12. Porque luego la manifestación es por la tarde. La manifestación, ¿verdad?, es a las 17 horas, exacto. O sea, que pues podemos ir perfectamente a las 2. Claro, un día completo. Nos vamos de asamblea, de espacio de común. Y tiro porque me toca. A las 12 de la mañana, a Sol, que así apoyamos también. Un bocadillo de calamares y luego a la otra. Exacto, bocadillo de calamares. Bueno, la otra ya tendré que irme con la mani. Tendré que irme con el chaleco porque están, se convoca al final. Como de eso que sí. Te he pasado más información sobre ello, ¿has visto? Ya, vale. Ya. Luego ya, pues, siguiendo con el tema de mujeres. Hay una charla sobre Ada Lovelace, no sé si se pronuncia así, se escribe Lovelace, se llamaba Ada Lovelace, la encantadora de números. Eso es una charla que se va a dar de 19 a 20 horas en el Museo del Romanticismo. Me ha parecido muy curioso, ¿eh? El Museo del Romanticismo está en la calle Beneficencia, número 14, y la entrada es libre hasta completar el aforo. Es muy femenino todo lo que tenemos. El día 16 del 11, que es jueves de la semana que viene, de 9:30, de 9:30 a 14 horas, se va a hablar sobre experiencia, análisis y resistencia desde las mujeres migradas. Se va a hacer en el auditorio Caja de Música, en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, que está en la Plaza Cibeles número 1. Es lo mismo, ahí la entrada también es gratis, pero claro, cuando se llene el aforo, pues se acabó. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía que deciros para este fin de semana. Supongo que habrá más cosas, pero como una no es la guía del ocio, pues no se sabe todas. Voy recolectando lo que me va llegando, los carteles que me van poniendo, y a lo mejor de aquí pues al 16 surgen otras cosas que no están recogidas aquí. Pero bueno, como orientación, pues ya está bien. Claro, entonces... Sí. Os voy a desear, como todos los jueves, que nos encontraremos el jueves que viene, que tenemos también programa. Creo que os voy a adelantar un poquito lo que es. El día 16 van a venir los compañeros de la acampada Sol a explicarnos toda su experiencia y peripecias que están pasando. Están luchando por los derechos humanos, cosa que es muy loable. Y bueno, pues son poquitos, se van turnando, pero ahí están, intentaremos apoyarlos aquí también desde la radio. Iros pensando en la no violencia, ir pensando que se escribe todo junto. ¿Cómo sigue? O sea, no violencia, todo junto, que a ver si logramos pues que entre en las molleras de los señores de la Real Academia y la admiten. Si no, de todas maneras la admite el pueblo, que es mucho más fuerte. Y ir pensando que nos espera un año muy intenso. Este es lo que nos queda este año, pero el año que viene, bueno, vamos a reventar. Vamos a reventar a lo máximo. Os iremos informando. Y bueno, pues ser muy felices, intentar pasarlo bien y saber que el pueblo tiene un poder, como se ha dicho aquí. Va siendo hora de que despierte ese poder, que os vayáis empoderando y que sepáis que la unión de muchos pocos hace algo muy grande, más grande que lo más grande de este mundo. Hasta el jueves que viene. Adiós, adiós. Dios, Amparo, buena semana. Igualmente.